Nos vamos a la información policial, vamos a tomar contactos con el inspector Darío Almendros. Buen día. Buen día a usted de la audiencia. Gracias por atendernos. Las novedades para saber más sobre el accidente que sucedió anoche sobre la ruta 205, inspector. Sí, Carlos, aproximadamente a las 20 se produjo una colisión a la altura del kilómetro 199 de la ruta 205, en la que participó un Gol Tren con un grupo familiar procedente de Las Grutas, que circulaba desde Bolívar a Saladillo. Colisión que se produjo contra un camión Ford Cargo conducido por un joven de Concordia, Entre Ríos. Uh-huh. Como consecuencia, fallece la conductora del Gol, la ciudadana Norberta Chazarreta, de 55 años de edad, y resulta con lesiones los acompañantes de estas personas, Morales Juan Carlos y Morales Florencia, el esposo y la hija de la fallecida. En uh-huh. cuanto al chofer del camión, el ciudadano Damián Piscini, resultó ileso. Interviene la doctora Ortel, participó el personal de Policía Científica llevando a cabo los peritajes uh-huh. y en base a ellos se podrá determinar las causales de la colisión. Claro. Esa sería la novedad con respecto a este accidente, Carlos. Respecto a más novedades policiales, ¿hay información? No en el día de la fecha, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta días. Luego. La palabra entonces del inspector Darío Almendros, en la mañana en vivo de la 106, ampliando la información que subiéramos anoche al portal de la radio, cerca de las 8 de la noche sucedió esto, este accidente fatal en ruta 205. Seguimos.